Muy buenas tardes, familia colaborativa. Estamos en una nueva entrega de AgoraShare y en esta ocasión tenemos esta temática va dedicada a las emprendedoras colaborativas, un evento que tuvimos la semana pasada y contamos con dos de las presentaciones que hubo, dos de los proyectos. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Maribel de Consuma Colaboración. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes. Y a Sara de Smart Mamis. Muy buenas. Buenas tardes. Gracias a las dos por venir. Y como siempre me acompañan amigos Carlos y de Juan. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Bien, bien. Vamos a ver qué tal sale el programa. Eso es. Pues nada, y como siempre, antes de empezar con la entrevista, vamos a comentar un poquito cómo fue un rápido resumen del programa anterior. Carlos, por favor. Pues sí, mira, la temática que tuvimos la vez anterior, el último programa, básicamente lo centramos en la movilidad colaborativa y social. Y para hablar de este tema, contamos con Elsa de BlaBlaCar y con Pedro, cofundador de Proyecto Traceo. Y la verdad es que son dos proyectos que nos aportaron información muy interesante en torno a esta temática y sobre todo dos perspectivas diferentes, ¿no? Una más de visión global, como es BlaBlaCar, que está ya en 14 países a nivel del mundo, y Traceo, que está empezando a replicarse en España en varios pueblos. Y básicamente, bueno, rápidamente, BlaBlaCar es un proyecto de carpooling, que lo que hace es compartir trayectos de más o menos media larga distancia, y la gente lo que hace es compartir el gasto. Y por otro lado, Traceo básicamente se llama como... están desarrollando un modelo que consiste en pedibuses, que son, digamos, pues el desplazamiento de escolares, de niños que están de las primeras edades de colegio de primaria. Y la historia es como que padres o conectores se encargan un poco de generar ese grupo de alumnos, de niños, y bueno, comparten lo que es el camino, y más allá de eso se generan una conexión interesante, ¿no?, entre los niños en ese camino y con las personas adultas. Y bueno, más detalles podéis escucharlo en el podcast. Sí, en el programa anterior, pero bueno, comentar que fue un gran programa. Tanto Elsa como Pedro dieron mucho valor, aportaron mucho valor con las cosas que nos comentaron. Pedro, por ejemplo, me encantó el proyecto de Traceo, ¿no? Además, lo veía que encajaba perfectamente en ShareItories, este toolkit, esta caja de herramientas que estamos preparando, que ya está en WeShare, para poder llevar la economía colaborativa a las administraciones públicas y que puedan implementarlas en las ciudades o en los municipios. Explicarle que hay un mundo ahí que pueden utilizar para que las personas puedan hacer su día a día en la ciudad de manera más sostenible, social y económica, que son los tres pilares, ¿no?, de la economía colaborativa. Y ahí entraría compartir bici, compartir casa, compartir para los turistas, compartir plato con otra gente, con los locales. Y el tema este del pedibus sería muy interesante también, ¿no?, para compartir todo los chavales con gente que los acompañe, haciendo además uso de la tecnología para tener esa seguridad, esa certeza de que está todo bien, en cualquier momento los padres pueden ver dónde está el niño, si ha llegado. Esto es, me pareció muy interesante. Y BlaBlaCar, BlaBlaCar, ¿sois usuarios vosotras de carpooling, de alguna de BlaBlaCar, Amovens o alguna de ellas? Yo he utilizado varias veces BlaBlaCar. Sí, yo también. Me fue bien, no me asesinaron ni me metieron en la bolsa negra, o sea que todo muy bien. Ah, muy bien, sí. Y bueno, vamos a pasar entonces a contar las cositas como siempre que hemos estado haciendo este mes. La primera de ellas está relacionada con el evento que tuvimos la semana pasada de Emprendedoras Colaborativas, porque básicamente fue para celebrar que la familia WeShare Madrid tenía nuevas integrantes. En este caso tenemos tres chicas nuevas, cuatro en total, que están ya dentro del grupo. Y bueno, para celebrarlo decidimos hacer este evento de Emprendedoras Colaborativas, un evento dedicado a vosotras, y con el apoyo de Espíritu 23, y fue liderado por dos de estas nuevas compañeras, ¿no?, Bere y Caterine, que además lo lideraron de manera perfecta. Fue un evento que salió muy bien, y las nuevas integrantes serían Bere, Caterine y además un chico, ¿no?, un chico, Jonas, que estuvo aquí con nosotros en una entrevista por Time Republic, ¿no?, al final ya quiere entrar en WeShare, quiere hacer más cosas con nosotros, y además otra chica, Camila. Camila también. Y Sara también, que está por venir, pero también forma parte del equipo ya. O sea que pasamos de 3 a 8. De 3 chicos a... Sí, de 3 a 8. Sí, sí. Y 4 y 4. Sí, eso es genial. Sí, sí. Y bueno, de más cositas que hemos hecho, el Summit de Barcelona. el Summit es como el Wisher para reunirnos, para encontrarnos en la vida real, que es uno de los principios, ¿no?, de conocer. Aparte de que trabajamos mucho online, nos gusta vernos offline. Y cada 6 meses nos reunimos con el grupo global de todo el mundo en alguna ciudad europea, y después a nivel interno en España pues también intentamos cada 6 meses o cada X meses reunirnos el equipo de aquí. Y en esta ocasión, pues bueno, Luis por sus circunstancias, Carlos por la suya, fui yo solo a Barcelona, después vinieron otras personas de otras ciudades, y nada, pasamos ahí un fin de semana de trabajo preparando sorpresitas que vendrán este año, muy interesantes, y bueno, pues nada, viendo cómo hacemos las cosas, viendo qué se puede mejorar, y bueno, y viendo también, celebrando también lo que hacemos bien, que también fueron bastantes cosas. Entonces fue muy bien. La verdad es que eso de hacer grupo, ¿no?, encontrarse después de cena y a tomar algún agua. ¿Algún agua? ¿Alguna? Estuvo muy interesante. Uh-huh. Y bueno, más cositas. Pues me invitaron, no sé ni por quién, me vino una invitación para el Salón Mi Empresa, que era de tema de, bueno, de emprendedores y de empresas, no solamente de economía colaborativa, era en general. Es ahí en el antiguo Palacio de Deportes, fue. Y fue muy interesante, fueron 2 días bastante intensos de diferentes eventos que había, diferentes charlas, estuvieron muy bien. Y una de ellas era sobre consumo colaborativo, que estuvieron nuestros amigos de Tutelus, estuvo Amovens, y estuvo Shipears, que es una startup para llevar cosas en el maletero, para llevárselas a las personas. O sea que me pareció interesante. Y las que se formó allí un debate, fue de las charlas a las que acudí, fue de las que más gente tuvo, de las que más público, y sobre todo porque el público bueno, pues participó muchísimo en el debate después. De hecho, el tiempo se nos fue. O sea que la gente sigue con mucho interés, incluso cuando no es un evento dentro de este mundo, ¿no?, que ya sí que todo el mundo sabe que tiene interés, sino uno así general, pues la gente participó y bueno, aparte tiene con mucho conocimiento, no solamente preguntar, sino aportar también. Uh-huh. Entonces estuvo muy bien. Bueno, y yo voy a hablar un poquito de un evento que tuvimos para el 30 y el 31 de enero, ya ha pasado bastante tiempo, pero bueno, fue el evento que hubo de Economía del Bien Común, que se celebró en Media Lab Prado. Y fueron 2 días que muy intensos, llenos de actividades, talleres en torno a los nuevos, bueno, a los modelos de economía más social y solidaria. Y a nosotros nos invitaron, en concreto me invitaron a mí para participar en una mesa redonda. Y la verdad es que bien, porque se veía mucho interés por parte de la gente que asistió. Y lo bueno fueron las conexiones que se generaron, ¿no? La cercanía con otros colectivos que están moviendo las economías sociales, y cómo a partir de ahí pues podemos empezar a hacer cosas juntos. Y bueno, en general también nos encontramos con gente de Wisher Zaragoza, o sea que también fue un punto también de encuentro de Wisher. La verdad es que sí, mereció la pena. Que conseguiste que al final toda la gente se hiciese la foto de las gafas de, sí, Wisher. Hicimos una foto de familia preciosa. Sí. Hoy toca, ¿no? Hoy toca también. Esperemos que no se nos olvide. Pues sí, estuvieron muy bien, también estuve allí apoyando a Carlos y de hecho fue también, Carlos dio la charla también, que se me acercó una chica de Valladolid y me dijo, ¿tú eres de Wisher? Dije, pues sí, dice, pues yo quiero serlo. Dije, pues muy bien, y es Verde Mora, ¿no?, la que también estuvo en el evento, que bueno, que ya está, bueno, ya está, que vino de Valladolid a hacer el evento, exactamente, Esperanza. Uh-huh. Esperanza, sí. Sí. Así que sí, así fue la charla de Carlos, que bueno, le llegó a la gente. Bueno. Y bueno, yo fui a un evento un poquito diferente. Uh-huh. Esto fue a principios de... No, a finales, a mediados del mes pasado. Era jornada sobre entidades con valor social que organizaba el Instituto de Estudios Fiscales, un organismo oficial dependiente del Ministerio de Hacienda. O sea, fue bastante... Era la primera vez que iba a un evento de este tipo, y la verdad que fue muy interesante, porque la mesa estaba formada por... La mesa donde yo participé estaba formada por... También eran académicas y... Pero tenían mucha iniciativa social, ¿no? Presentaban cooperativas, el feminismo y demás. Entonces se le veía muy... Y bueno, el público era un poquito más bueno, estaba en otra liga, pero estuvo bien, ¿no?, para comentar estas cosas, ver cómo reaccionaban al contar estas cosas tan nuevas. Y fue interesante, ¿no? Y bueno, poco a poco para meternos en este mundo, que además es esencial para nosotros que profesionales de ese tipo, ¿no?, pues que se acerquen y nos ayuden también a crear unas leyes de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y de hecho, bueno, de hecho se han creado sinergias, porque las participantes en la mesa redonda, bueno, se quedaron un poquito con toda esta idea, ya sabía un poquito, le gustó, y bueno, pues vamos a participar juntos, vamos a hacer cositas juntos para desarrollar bueno, nos van a ayudar a traducir a ese idioma fiscal, a esa fiscalidad que todos buscamos para poder no solamente emprender, sino participar como usuarios de la economía colaborativa de manera transparente, pudiendo pagar impuestos, pero sin arruinarnos, ¿no? Por tener que ser autónomos o no saber cómo hacerlo. Entonces estuvo muy bien, fue muy interesante. Y el último evento, que es el de emprendimiento femenino, creo que sí. Ellas podían contarnos, ¿no? ¿Qué tal, cómo lo visteis? Las dos estuvisteis participando. Pues bien, la verdad es que fue muy interesante poder juntarnos con más chicas que tienen las mismas inquietudes y sobre todo mismos problemas que tú a la hora de montar una startup, así que para mí fue totalmente, vamos, muy buena impresión. Repetiremos. A mí me encantó porque me acerco, sí. Me encantó porque bueno, me encanta hablar de la mujer en esa clave, ¿no? En clave de qué estamos haciendo, qué estamos creando, toda la riqueza que estamos generando, que yo creo que es gigante, ¿no? Además se acerca el Día de la Mujer, con lo cual estamos ya preparadísimas para celebrar. Y luego pues conocer a Maribel, a su proyecto. Bueno, pues que hay unas tías súper cracks dándole al coco y echándole horas para crear proyectos geniales. A mí me encantó. Sí, además he visto por Facebook, ¿no? Que yo también sigo a todas las que participaste, que están creando una sinergia muy interesante entre vosotras, ¿no? Sí. Estoy viendo ahí con 8 etiquetas en casa, contigo, con ha sido muy fructífera. Bueno, la semana que viene tenemos cafetito las chicas. Oh. Pero esto es solo chicas. Bueno, pues nada, ya nos contaréis. Bueno. Hacer fotitos. No, pero es que nos alegramos mucho porque al final el sentido de hacer estos eventos es eso, ¿no? Que al final, pues como el WeShare, una de las cosas que tiene como misión es conectar. Entonces, si se conecta a personas, como en este caso mujeres o hombres, da igual, pero en este caso eres mujeres, ¿no? Que tenéis proyectos y podéis entre vosotras encontrar una forma de hacer las cosas más sencilla y más divertida y más mejor acompañadas, pues bueno. Sobre todo el sentirte un poco arropada y comprendida, porque esto para nada es un camino fácil, entonces ver que muchas más compañeras tuyas están en el mismo nivel, a mí personalmente me sirve bastante, o sea, muy buena experiencia, repito. Sí, sí, sí. Es que estuvo bien mal la gente que asistió, ¿no? Bueno, fuimos solamente 4 chicos. Eso fue un poco... eso hay que repensarlo, ¿qué pasó? Pero bueno, es que vinieron muchísimas chicas y estuvo muy muy interesante, ¿no? Después el networking, ¿no? Después fue muy bien, ¿no? También que Bere preparó, pues eso, esa bebida, esa para comer, que facilita mucho el networking, ¿no? Va, tenía su poquito de alcohol, creo, que eso lo facilita aún más. O sea, que fue muy bien. ¿Te gustó, Carlos? Sí, la verdad es que, y además que me gustó mucho porque fue la primera presentación que hizo nuestra compañera Caterina. Uh-huh. Y le salió muy muy bien, muy tranquila y muy natural, sobre muy todo natural. Muy natural, sí, sí. Sí, y bueno, la verdad es que consiguió transmitir bien el mensaje de WeShare y muy contento de todo lo que aconteció allí. Y bueno, pues sí, repetimos. Otra versión. Pues nada, pasamos entonces ya a vuestros proyectos. Vamos a empezar con Maribel. Bueno. Así que Maribel... Que ha llegado puntual. Y tan puntual que ha llegado. Jope, hay que ser puntual en esta vida. El tiempo vale su dinero. Pues nada, cuéntanos qué es Consuma Colaboración. Bueno, pues vamos a ver. Consuma Colaboración es una plataforma peer-to-peer donde compartir y reutilizar los recursos infrautilizados que tenemos acumulados con otras personas. Todos ya sabemos que existen ya gigantes de la habitual compra-venta de productos, pero nosotros, aparte de ofrecer esta modalidad de pago, lo que fomentamos es el retorno a algo tan básico y antiguo como es el trueque, que es en sí nuestra principal filosofía. De esta forma, pues no es indispensable que un particular disponga de efectivo, sino que se puede ofertar cualquier otro artículo al vendedor que resulte igual de atractivo para el comprador. Siempre pues lo acuerdan entre ambas partes y lo que intentamos conseguir es la posición de ganar-ganar. Muy bien. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo estés la idea? ¿Cómo surgió? Vamos sí, a ver. ¿Cómo surgió? Venga. Pues yo creo que como casi todos los proyectos, Consuma nace de una experiencia personal, porque se me juntaron varias mudanzas demasiado seguidas por temas personales y laborales. Uh-huh. Y la verdad es que acabé un poco hasta el moño de hacer y deshacer cajas, todo se ha dicho. Porque te das cuenta de todo lo que te sobra y que vas acumulando innecesariamente. Y muchas veces, pues por el valor sentimental que albergan o por la ética de pensar que están en perfectas condiciones y, jope, no lo quieres tirar a la basura porque hay gente que realmente lo necesita, pues lo sigues guardando en el trastero, en el armario y ahí sigue, infrautilizado totalmente. Entonces, pues un día empecé a barruntar la idea de crear una plataforma donde los usuarios pudieran subir sus artículos y poderles dar una segunda vida útil. Y pues después de varios planteamientos y demasiadas pensadas, hice un listado de las cosas con una pronta caducidad para elaborar lo que son las secciones principales de la web, tales como artículos de niños, que aquí coincido con Sara con Smart Mummies, material escolar o intercambio de actividades y sobre todo artículos de fiestas para lo típico de bodas, bautizos y comuniones y prendas de ropa. También pues cositas para el hogar que siempre estén en buenas condiciones porque, bueno, pues ya te digo, tienen todas una pronta caducidad. Y nada, en marzo tenemos el primer cumple y pienso seguir dando muchísima guerra colaborativa, o sea, que no será por falta de ganas. ¿Y el crecimiento en este año qué tal ha ido? Bueno, pues la verdad es que muy bien, porque ¿sabes lo que pasa? Siendo sincera, empecé con la expectativa de nada. Y como ha resultado tan bueno, pues la verdad es que estoy bastante, bastante satisfecha. O sea, muy bien, tenemos bastantes seguidores en las redes sociales, participamos en eventos con vosotros y con otro tipo de instituciones con los mismos valores y pues la verdad es que de verdad que muy contenta, poquito a poco se nos está dando a conocer. O sea, el futuro pinta bien, ¿no? Dios lo quiera. Ya curraré yo para ello. Una pregunta que te quería hacer, porque cuéntame. A veces, por ejemplo, hay otras plataformas como Chiquify, ¿no? Que creo que en principio es solo para mujeres. Esto es para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, lo de la jornada de las mujeres emprendedoras está fenomenal. Pero que no se nos olvide que aquí tiene cabida todo el mundo. Por supuesto. O sea, todos los usuarios. Siempre y cuando tengan un artículo para ofertar, insisto, que esté en buen estado y que no atente contra los principios éticos básicos, tales como explotación infantil, pornografía, respeto animal, etcétera. O sea, yo misma reviso los anuncios que publican los usuarios para asegurarme de que todo está correcto. Cosa que creo que es muy importante. O sea, en nuestro caso los beneficios serían, digamos, para la persona propietaria de esos bienes, pues poder deshacerse de ellos de una manera, bueno, pues social, ¿no? Podemos solo intercambiarlos con otra persona por alguna o por otra cosa y, bueno, si esa persona puede beneficiar sin tener que comprarlo de primera mano a un precio más alto. Vamos a ver, yo creo que hay tres tipos de beneficios en Consuma. Uno es el social, como bien acabas de explicar, otro es el económico y otro que para mí es bastante importante a tema personal, que es el ecológico, claro. ¿Vale? O sea, respecto al ámbito social está clarísimo. Yo ahora mismo creo que es nuestra obligación como consumidor reeducarnos en el paradigma actual de consumo y sobre todo cambiar nuestros hábitos de una forma más sostenible a todos los niveles. En Consuma Colaboración queremos introducir poco a poco una nueva forma de vida basada en los principios de compartir, reutilizar y sobre todo familia-comunidad, con otros usuarios interconectados trocando sus recursos comunes. El trueque de artículos, los servicios y conocimientos, etcétera, pues fomenta la generosidad entre desconocidos a través de las redes sociales, convirtiéndolo ahora mismo en una herramienta fundamental anticrisis. Así que, y bueno, a tema de impacto ecológico, pues es que entre todos reduciríamos considerablemente las emisiones de basura al planeta. Además, esos son los tres pilares básicos que siempre decimos en la economía. Para mí, fundamentales. Exacto, pues sí. Bueno, pues pasamos a Smart Mummies. Sara, sí. Cuéntanos, ¿qué es Smart Mummies? Pues Smart Mummies es una tienda online, y repito, online, estamos solo en la red, de compra-venta de artículos de segunda mano para niños y bebés. No hacemos ropa, con lo cual ahora mismo estamos pues trabajando todo lo que es movilidad del bebé, carritos, tronas, cunas, este tipo de cosas. Y en tu caso, los inicios, ¿cómo fue? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tomó el chispazo ese de voy a hacer esto? ¿De dónde vino la idea? ¿Qué propósito tenías? Pues bueno, ¿de dónde me vino? Pues mira, empezando porque mi padre era empresario, entonces yo creo que ya en casa ya lo mamé y dije, mira, este señor llega tarde a casa, llega cansado, pero se le ve libre, entonces yo creo que eso ya me fue gustando. Luego estuve un tiempo viviendo en Perú, que es lo que os conté el otro día en el encuentro, y bueno, pues aparte de que mi novio también es emprendedor y nos juntamos un grupete de amigos así como todos muy, muy aventureros y muy emprendedores y siempre estábamos hablando de planes de negocio, de proyectos de tal, pues lo que os conté el otro día, trabajé en una ONG que, bueno, pues en Lima, ¿no? En un barrio así súper súper pobre, con muchos problemas, gente con temas de vulnerabilidad muy gordos, pues uno de los proyectos era apoyo a mujeres empresarias. Mujeres, nada, de la zona urbana de Lima, súper pobres, ¿no? Y estas mujeres, pero vamos, mujeres, señoras de 50, de 60 años, tenían negocios súper sencillos, ¿no? De venta de comida ambulante, había una señora que hacía venta de, troceaba las patatas y las vendía, o sea, negocios súper sencillitos. Y bueno, pues me tuve la suerte de trabajar con estas señoras y flipar con ellas y bueno, pues ver que en temas de pobreza, pues ahí estaban ellas creando riqueza, cuidando de los suyos y levantando el país, ¿no? Y dije, pues yo quiero ser como estas. Así que bueno, yo creo que también me vino un poco por ahí, ¿no? De esa parte de admiración y decir, joder, pues las mujeres tenemos algo que decir aquí montando empresas y creando riqueza, ¿no? Por supuesto que sí. Y en tu caso, el crecimiento, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros? Nosotros, mira, no llevamos nada andando. Hemos lanzado la web hace un mes, escaso. O sea, que acabamos de lanzar. Recién salida del horno. Sí. ¿Y qué tal este mes? Hombre, es un poco pronto, pero bueno, ¿cómo se ve el panorama? Ya tiene buena acogida, tuvisteis una presentación el otro día, ¿no? Sí, hemos tenido una presentación en destino denominación de origen Malasaña, otra con vosotros y una que hicimos a nivel de amigos y familia así el otro día, o sea que sí, estamos a tope. A tope, ¿no? A tope. Y bueno, ¿qué esperáis? O sea, del futuro, ¿queréis crecer? O sea, ¿cómo más o menos ves, pues tú acabas de empezar, cómo ves ese crecimiento, cómo te lo has planteado para poder crecer, llegar a la gente? Pues mira, mi ambición con esto es tremenda. O sea, yo creo que esto crezca y que sea la web de referencia en España. Porque es verdad que ahora como usuario tienes como muchas opciones, pero por ejemplo, tú hablas con mamás y ninguna ha comprado online, ninguna ha vendido online en las nuevas empresas que existen, con las mamás que yo he hablado. Entonces, yo creo que hay un hueco enorme ahí para hacerse sitio. Yo creo que la acogida está siendo buena, estoy también muy, muy contenta porque, bueno, el feedback que estoy recibiendo es muy bueno. Llevamos solo un mes haciendo redes sociales y tenemos 100 y pico seguidores en Twitter y en Facebook, yo creo que está guay. Y bueno, yo personalmente mi gran ambición sería dar empleo a la gente, ¿no? Que esto genere empleo digno y que nos sintamos todos a gusto trabajando a nuestro ritmo y según nuestras normas. Ese es un poco el tal. Así que nada, ¿qué me gustaría? Pues mira, que de aquí a, no sé, a un año estemos 5 trabajando, por ejemplo. Hombre, suena muy realista. Suena realista, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es duro, ¿eh? Es duro, pero... Maribel lo debe saber que el mercado de segunda mano no es fácil, ¿eh? O sea, la gente hay que hacer una labor educativa de convencerles de que esto está bien, de que los productos están en perfecto estado. O sea, hay curro, ¿eh?, que hacer con el cliente. Pero bueno. En tu caso sí que coincide un poco los beneficios... Bueno, un poco, ¿no? Coincide casi totalmente los beneficios que aportan, ¿no?, digamos, a los usuarios, ¿no? Pueden hacerlo... Comprar, sobre todo las cosas de bebé, ¿no?, que son súper caras, hay que comprar muchísimas cosas y cada año que pasa parece que hay que comprar más cosas todavía. A otras personas que ya, además, sobre todo lo de bebé, que ya no lo necesitan sino van a tener más hijos. Y bueno, pues favorece, entiendo, que el tema sobre todo que de la sostenibilidad y la economía, ¿no? Sí, el tema del ahorro es lo que os decía el otro día, que es que el primer año de bebé como mínimo son 5.500 euros, ¿no? Es una pasada, o sea, Entonces, bueno, el primer beneficio que se quiere dar a la gente es el ahorro, ¿sabes? Que dejemos de gastarnos un dinero que no hace falta gastarse para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene pero no le apetece, ¿sabes? Claro. Que prefiere gastárselo para irse de veraneo a Formentera, yo qué sé, ¿no? Pues sí. Sí, es que el problema que hay ahora mismo, yo creo, Paco, es que la gente no está bien educada en el concepto de segunda mano. Vamos a ver, porque es que cuando tú compras un artículo de segunda mano, el concepto de estrenar está ahí, sigue estando ahí. Tú adquieres un artículo, para ti es nuevo. Otra cosa es que lo compres en una tienda, otra cosa es que se lo compres a un particular. O sea, para mí significa estrenar sosteniblemente. Y creo que es que, vamos, directamente proporcional al ahorro en la economía doméstica. Es buenísimo. Yo creo que la gente que entra se engancha, sí, y se queda con la segunda mano, vamos. Eso, yo creo que en todo el tema de la economía colaborativa, sobre todo en el tema del consumo colaborativo, la clave es esa. Está muy bien contarlo porque a todo el mundo le gustan esas ideas y tal. Total. Dicen, ah, sí, qué guay, pero no se arrancan hasta que, cuando lo prueban, ya sí. O sea, ya, entonces, bueno, esa es la parte a lo mejor que hay que trabajar. Total, ¿no? Para total. Que prueben que realmente hay beneficio. Eso pasa, por ejemplo, con compartir coche, ya sea en la ciudad, ¿no?, con estas plataformas de car sharing. Me comentaba Jonas precisamente, ¿no?, que un amigo suyo siempre había hablado del car sharing, cómo funcionaba, y otro decía, ah, qué bien, hasta que lo probó con él. Y lo probó con él y se ha hecho socio de las dos plataformas principales que están operando aquí en Madrid. O sea, claro, que es probarlo. O sea, claro. El tema del trueque. Además, Paco, yo a ti te he oído en alguna que otra charla decir que aquí todo el mundo entra, te enganchas por el ahorro y te quedas por la experiencia, correcto. Eso es que es así. O sea, es, y en este caso pues es un poco también así, ¿no? Porque de hecho es una de las siguientes preguntas que vienen, ¿no? Que es más, Carlos. Sí, lo del tema de cómo os planteáis trabajar con las comunidades, cómo enfocáis esa, porque es fundamental, ¿no? En estos proyectos de economía colaborativa, la comunidad, si no hay una comunidad y si no se empodera esa comunidad, se la nutre, se la cuida. Que es parte de la experiencia que comentábamos, claro. En nuestro caso. Pues lo que es Consuma Colaboración, yo creo que coincidimos con uno de los pilares fundamentales de WeShare, que es que se encuentra permanentemente en fase beta. Es decir, nosotros siempre estamos creciendo, vamos poquito a poquito y siempre encantados de escuchar nuevas propuestas e ideas acordes con el trueque. Pero es que son los propios usuarios los que obtienen en sí mismo un beneficio directo al utilizar la plataforma, porque ambas partes son las que llegan al acuerdo. O sea, siempre se obtiene el propio beneficio, ya sea económico o material. La propia comunidad se nutre en sí misma. Pues desde Smart Mamis la idea nació hablando con mamás y sabiendo muy de cerca, porque yo no he tenido hijos, con lo cual todo lo que sé me lo han contado las señoras con las que he hablado, ¿no? Entonces nosotras nacemos mucho de la idea de fomentar otro modelo de maternidad. Bueno, se dice muchísimo, ¿no? Pero la imagen de tiendas que venden cosas para mujeres, de la madre extasiada dando el pecho a su hijo como si no existe, o sea, no es verdad. El embarazo es una locura, es un marrón tremendo. Físicamente las mujeres, bueno, o sea, es un canteo, ¿no? O sea, se debería hablar de la maternidad, y esto es algo a título personal, de otra manera, ¿no? Y que las mujeres tengan más voz. Entonces, desde Smart Mamis, pues la idea es fomentar una comunidad de madres, pues más reales, ¿sabes? Más normales, que además de madres son otras muchas cosas, que están hasta las narices de gastarse 1.000 euros en un carrito no sé qué, y bueno, pues vamos un poco por ahí, ¿no? Cuidar esta comunidad y generar esta identidad de mamás listas que pasan de este estereotipo y que pasan de entrar por el aro de tener que gastarse 5.000 euros en el primer año de vida de su hijo, ¿no? Duele, ¿eh? Duele mogollón. No, pero sería interesante, ¿no?, reunir de algún modo a esas madres físicamente, ¿no? Porque el compartir su experiencia de maternidad y todo eso entre ellas, más allá de conseguir ropa, yo creo que es un modo también de aprender entre ellas, ¿no? De cómo llevar la maternidad y consejos entre ellas. Podría ser interesante, ¿no? De buscar esos encuentros offline. Perdona. Sí, no, eso. Es intentar un poco eso, ¿no? Cómo motivar ahí a la comunidad, darle un poco más, facilitarle esos espacios de encuentro. Para que se vaya un poco más allá, ¿no? Que más que simplemente la transferencia de productos. Sí. Y es que me excitaba así, te interrumpía, porque hay una demanda enorme, ¿sabes? Parece ser que cuando tienes un hijo, el pelotazo hormonal y vital es tal que, por ejemplo, el movimiento bloguero lo lideran las madres. O sea, se vuelven locas, se ponen a escribir pues por todo lo que les pasa, ¿no? Y es una demanda enorme de las madres el poder compartir, el poder hablar de lo que les está pasando. O sea, que sí, que es genial lo que estás diciendo. Ojalá lo podamos abordar de alguna manera. Bueno, pues es tan fácil como organizar un evento e invitar al usuario. Por ejemplo, el próximo evento de emprendedoras colaborativas se invita a usuarias o usuarios y bueno, pues se hace un macro evento en el que la gente pueda pues verse en real life, ¿no? Que es uno de los valores de WeShare. Y compartir todo eso, bueno, todo lo que comentas, ¿no? Toda esa experiencia y tal, bueno, tomando algo tranquilamente y sobre todo viéndose cara a cara, que un agua, por supuesto. Que al final yo creo que es lo que importa, ¿no? Esa experiencia social de ver a las personas. Bueno, y como emprendedoras, que así alguna experiencia o un aprendizaje interesante que queráis compartir con otros emprendedores que estén empezando. Madre mía, pobrecitos. Pues que lo cojan con muchas ganas y que tengan toda la intención de aprender. No aproveches para hacer terapia, Maribel. Yo aquí terapia con todo el mundo, porque es que vamos. Vamos a ver, yo lo que he aprendido, venía muy desencantada de un entorno laboral, etcétera, pues un poco lo que nos pasa a poquitos, ¿no? Bueno, a poquitos o a muchitos, mejor dicho. Y me he dado cuenta que la gente, pues, es increíble. A mí me gusta mucho este mundo, porque ahora mismo, gracias a la crisis, pues hay muchísimas oportunidades de desarrollar y la gente pues no ha tenido más remedio que salir de su zona de confort y hacer eso que últimamente joroba tanto a todo el mundo, que es empezar a pensar por nosotros mismos, por el bien de la comunidad, más que nada. Y pues no sé, experiencias, pues Carlos y Paquillo, que saben perfectamente que soy muy torpe y que me ha costado bastante aprender medio gestionar lo que es la página web yo misma. O sea, muchas gracias a Trixma, que me han ayudado, a todos mis amigos, y que han tenido la santa paciencia, porque me ha costado muchísimo lo que es la forma de gestionar. Y pues un momento para el recuerdo, pues que muy contenta, el mes pasado nos publicaron el primer artículo en uno de los grandes medios, como es el periódico del País, que me hizo muchísima, muchísima ilusión. También Paco me pasó un artículo de 20 minutos. Sí. Y también, me estoy acordando, Paco, el primer día que me hicisteis hacer de ponente en el Equal Day. Ah, sí, bueno, yo estaba en Sevilla, fue Carlos. Que no estaba nerviosa como hoy, nada, nada. No, estaba vasos. Apenas. Ah, bueno, eso Carlos, yo que no estaba. Sí, lo pasamos bien. Lo pasaste bien. Lo pasamos bien. Y tú, Sara, consejos para emprendedores, emprendedoras, ¿qué aprendizajes, qué experiencias te has llevado? Pues mira, consejos los tengo aquí anotaditos y los voy a decir los tres, porque me parecen súper importantes. El tema de juntarte con otros emprendedores y con otras emprendedoras que están en lo mismo, o sea, para mí ha sido fundamental. Contar tu idea a todo el mundo, o sea, el gran mito de guarda tu idea en una caja, mentira, o sea, cuéntala a todo el mundo, porque todo el mundo al final te da feedback y eso es lo que te ayuda a moldearla. A mí me ha servido mucho. Y luego, me imagino que habéis leído el libro este de Eric Ries, del Lean Startup, emprendimiento, no sé qué, pues esta idea de lanzar, probar y cambiar, ¿no? Para mí ha sido súper importante sacar cuanto antes un prototipo al mercado, fuera como fuese, y obtener feedback. Para mí ha sido fundamental, ¿no? Porque te puedes quedar 8.000 años haciendo un plan de negocio, gastarte 20.000 euros en invertir en una web que luego no funciona, ¿no? Entonces eso ha sido para mí muy, muy importante. Y como experiencia, pues no sabría decir una experiencia así en concreta, tal. Pero bueno, pues todo el año ha sido una experiencia brutal de encuentro conmigo y con mis posibilidades. O sea, yo para mí ha sido un viaje interior brutal, ¿no? De decir, joder, yo puedo con esto y lo puedo sacar adelante con mis dos manos y con mi cerebro. ¿Y en concreto alguna anécdota, algún momento para el recuerdo, como por ejemplo María del Equal Day, ¿no? Que presentó de manera tranquila. ¿Has tenido alguna así, alguna tranquila experiencia? Y sosegada, como soy yo. Pues mira, una cosa un poco patética. Bueno. Una de las cosas, bueno, a lo mejor a ti te ha pasado, pero una de las cosas que a mí me ha costado mucho es coger un ritmo de trabajo, ¿sabes? No terminar de currar a las 11 y empezar, en fin. Entonces me presenté a un programa de apoyo a mujeres emprendedoras y tecnología que se llama Med Community. Y entonces me llama la responsable, yo estaba en la cama, o sea, en las 10 de la mañana yo estaba en la cama, y me llama la responsable y me dice, bueno, tal, Sara, no te hemos cogido porque no había acuerdo, pero bueno, yo te quiero decir que aunque no te hayamos cogido, que yo creo en ti y que creo que lo vas a conseguir. Ana Ruiz se llama, que es una tía estupenda. Y pues no sé, me dijo aquello esa mujer y me emocionó mogollón, me puse a llorar y dije, joder, pues tienes razón, ¿sabes? Y salí de la pinche cama y me quité el pijama y dije, basta, ¿no? Esto lo tengo que sacar adelante. Pues bravo. Es una anécdota. Bravo. Sí. Eso es además que hacen un antes y un después. No, está muy bien eso. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con los tres consejos que has dado. Y me quedo con el primero porque es una de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? Solemos hacer. Te he dicho acercarse a todo el mundo que puedas y apoyarte a la gente. ¿Posibles colaboraciones con otros proyectos en el futuro habéis pensado para, bueno, para complementar, crecer, apoyarte? O cualquiera de las dos. Yo le estoy tirando los tejos a muerte a muchos blogs de madres. Sí, yo creo que ese es mi gran aliado, porque las madres están ahí leyendo, informándose y compartiendo, ¿no? Entonces ahora mismo estoy, ese es un poco como la gran alianza que tengo un poco en mente. Muy bien. Tú ya has visto que ya estás ahí asociándote yo... con... No hago ojitos a mucha gente. Sí, sí, sí. Ya te vi el evento. Vamos a ver, si yo fomento el trueque, ¿por qué no voy a hacer trueque publicitario? Entonces, yo hasta ahora, y ya te digo que llevo un año, casi con suma colaboración, no he invertido todavía un duro en publicidad. Y sin embargo, pues mira, se nos va oyendo en un montón de sitios. ¿Cómo lo hago? Es decir, yo misma me pongo en contacto pues con otras webs del sector colaborativo, pues donde tenemos todos más o menos los mismos valores, y les ofrezco pues la posibilidad de mencionaros en nuestras redes sociales, en el directorio de webs colaborativas, pues simplemente ha cambiado lo mismo, que hagan una pequeña mención de Consuma pues en sus sites y en redes sociales. Y así pues tus poquitos 100 seguidores tuyos a lo mejor conocen a Consuma, y a lo mejor los tantos que tengo yo conocen a Smart Mamis. Es una forma yo creo que estupenda. Insisto, es que es trueque, al fin y al cabo. Y nada, pues después de la jornada, la verdad es que Sonia de 8 bicicletas en casa y la colmena dice, sí, pues ya te digo, tenemos cafelito la semana que viene. Claro. Y de ahí lo que surja. Con la colmena también. Sí. Ah, muy bien. Y vamos, por supuesto, Sara, invitadísima. En Monte Carmelo, ¿no? Sí, en Monte Carmelo. Anda. Que siempre nos mandáis al centro y está muy lejos. ya los contaréis en otra vez que nos vengáis a visitar. Vale. Pues nada, un placer la entrevista y bueno, ahora vamos a comentar que siempre hay un poquito de actualidad, de noticias del mundo colaborativo, pero bueno, que está abierta por si queréis intervenir, comentar y aportar. Encantados. Muchas gracias. Vale. Así que empiezo yo. Una va a estar muy relacionada con todo esto, ¿no? Con todo lo que vimos el otro día, porque es una noticia que salió el mes pasado. Un estudio que revela que el 25% de los ciudadanos siente rechazo por las grandes empresas a raíz de la recesión. Que según sus impulsores la nueva tendencia es comparable en el terreno político al fenómeno Podemos. Es decir, que la gente, un 25%, o sea, ya estamos hablando, y en España es que es una cifra bastante alta, estamos hablando de que los usuarios se están, como una palabra que nos gusta mucho en WeShare, empoderando y consumiendo de manera más responsable, ¿no? Exigiendo no solamente ellos consumir, sino que a las empresas que producen les estamos empezando a exigir que sean más, bueno, los sociales son un poco más complicados, pero más sostenibles y más económicos. Y entonces es algo muy interesante, que es una noticia creo que muy positiva, ¿no? En otros países vecinos, por ejemplo en Francia, el dato es bastante más elevado, pero bueno, ellos también es verdad que han empezado antes, está más generalizado. Leí una vez el dato de que el 75% de las personas allí utilizaban de manera diaria cualquier de los ámbitos de la economía colaborativa. Aquí todavía nos queda un poco, pero bueno, es bastante interesante y esperanzador, ¿no? Y bueno, creo que la prueba está en que proyectos como los vuestros pues no solamente tienen cabida, sino que tienen muy buena acogida y tienen demanda, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Que la gente está esperando ya pues bueno, que se vayan haciendo proyectos así, que puedan tener esa alternativa, ¿no? A consumir a lo de siempre, ¿no? Que ser pasar de consumidores pasivos y conformistas a ser consumidores responsables y exigentes, ¿no? Aparte de productores, ¿no? Que también... Qué buena falta nos hace, por que cierto. Muy buena falta nos hace, no solamente por el tema del bolsillo y, por supuesto, el medio ambiente, ¿no? Sino también la mentalidad más proactiva, porque de ahí, pues, entiendo que, bueno, de hecho, al fenómeno Podemos, sin entrar en política, sin entrar en partidos, ¿no? Pero de que la gente se empodere y que sepa que tiene el poder, pero en todos los aspectos, en el tema de consumo, en el tema de política y en todo, ¿no? Entonces, pues, me pareció súper interesante esta noticia. Yo creo, perdón que ya estabas, yo creo que yo le hablo mucho con mi novio, que a mí lo que me llega es que la gente como que necesita comprar con sentido, ¿sabes? Yo me apunto a una cesta de estas ecológicas y es que no tiene nada que ver, o sea, cuando me llega el repollo que ha producido el agricultor de Navarra, no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que personalmente yo lo veo un poco por ahí, ¿no? Sí, el decir, completamente. Quiero que mi compra tenga un sentido y sirva para algo. O sea, positivo. Lo de la comida para mí es una de las cosas más, tuvimos aquí tanto a Mar de la Colmena como a Oliver de Yo Compro Sano, que nos hablaron de los grupos de consumos, que bueno, ya los hay de barrio, pero en este caso bueno, son más geniales. Son exacto, ¿no? Son en plataformas, ¿no? Que meten la tecnología para facilitarlo. Y bueno, pues además que fue un programa muy interesante, ¿no? Porque nos contaron todo esto, el tema de cómo reducir no solamente ya la huella ecológica, sino de cómo consumir de comida de verdad, no lo que compramos las grandes superficies. Las grandes superficies. que bueno, que a veces pues deja mucho que desear en cuanto a calidad, ¿no? Y bueno, la relación de lo que estuvimos hablando, que a lo mejor el precio es un poco más alto, pero la relación calidad-precio siempre sale de la mejor. Porque es lo que tú dices, ¿no? Sin ninguna duda. Repollo, ¿no? El chugo con tomate, pues es increíble la diferencia. Entonces, bueno, pues son buenas noticias. Estamos poco a poco en el buen camino. Están proliferando, ¿no? Este tipo de iniciativas, de plataformas. Y esperamos que sigan. Uh-huh. Carlos, ¿tú tienes por aquí también alguna noticia? Sí, yo tengo una que, bueno, que viene de Brasil. Anda. Y es una, en concreto es una startup que ha desarrollado una aplicación que se llama Tripda. Y bueno, la verdad es que el chico que la está desarrollando es un brasileño llamado Pedro Meduna, que lleva pues en torno a unos 10 años que lleva practicando carpooling. Y primero en su, bueno, de un modo digamos no oficial, es decir, no utiliza ninguna plataforma ni nada, simplemente cuando iba a la universidad pues compartía el coche con otras personas. Y luego cuando se fue a Alemania, vio que el carpooling, eso que estaba haciendo, tenía un nombre, ¿no? Y se llama carpooling. Entonces, a su regreso, se puso como un loco a desarrollar esta aplicación. Y bueno, está siendo una de las apps más relevantes en carpooling. Y por ejemplo, ya ha llegado a México. Y México es una de las grandes ciudades, yo creo que es la ciudad más poblada del mundo, puede ser. México DF, Distrito Federal. Y con más de 25 millones de coches que se desplazan a diario. Es con un infierno, conductor. Yo estaba trabajando ahí y es un infierno, de verdad. Aquí nos quejamos de la boina, pero allí tiene que ser la boina de contaminación. Sí, la verdad es que... Pero bueno, está funcionando muy bien, y sobre todo en estas grandes ciudades. Y bueno, Brasil es un país donde las nuevas... Es un buen país donde hacer lanzamientos de aplicaciones con que se busca una escalabilidad grande. Suele ser bien recibidas y bueno, el tío este es brasileño y lo lanzó y le ha ido muy bien. Y ya está en bastantes países, o sea que igual en España llegará dentro de poco también. Bueno, pues bienvenido sea. Uh-huh. Yo tengo aquí, no sé si tienes alguna otra más, Carlos. Si quieres comentar, ¿vas a comentar la de esta de Europa Press? Del PSOE. Sí, era para cerrar ya, o si quieres comentar tu otra, no sé si tienes ahí en el bolsillo alguna. No, vale. Tengo ninguna. Pues nada, yo era para cerrar el tema de noticias, una que también es, porque vamos por el buen camino, ya poco a poco, y es que un artículo, ¿no?, que dice que el PSOE ha registrado en el Congreso una solicitud para constituir, en el marco de la Comisión de Economía, una subcomisión en la que analizar el funcionamiento de la economía colaborativa y su impacto en la sociedad actual. Bueno, bien. Aquí para mí le falta un paso, ¿no? Es porque antes de ver cómo funciona, primero es qué es. Porque no lo saben, no tienen ni idea. Pero bueno, ya es un paso que... ¿Ya no somos alegales? Bueno, eso sí, o sea, el vacío legal todavía está ahí. Pero sí, ya es algo interesante. Siempre, o sea, creo que coincide esa posibilidad de que no es el que está en el gobierno, ¿no? Es el de la oposición. Pero bueno, ya se está hablando del Congreso. De hecho, Albert estuvo aquí también con ellos reunidos para comentar y para explicarles qué era. Supongo que ya después de ya ver de que le explicase qué era, pues ya quiere empezar a saber, bueno, un poquito cómo funciona más este tipo de economía y el impacto, ¿no? Bueno, pues es interesante que estas cosas lleguen al Congreso. Y bueno, no solamente al Congreso, porque ya pasamos a la agenda de los eventos que tenemos por delante. Pasamos del Parlamento al Senado. Sí, porque este lunes, de hecho, este lunes voy a un evento, nos invitaron a Wisher a un evento en el Senado que organiza... ¿cómo era? ¿Cómo se llama la asociación? Ashoka, sí. Ashoka. Se llama Disworks el evento. Y bueno, reúne a 7 emprendedores sociales que están teniendo impactos, son de varios países, entre ellos está nuestro amigo Mark de La Colmena. Uh-huh. Y bueno, pues nada, estaremos allí en el Senado con el presidente del Senado y más políticos, periodistas y demás, pues bueno, donde van a exponer estas iniciativas, cómo el impacto que tienen en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si se puede intentar sacar algo de allí, de que no solamente lo entiendan, sino de... intentar aportar propuestas para ver cómo se podría adaptar la ley, ¿no?, las regulaciones a la realidad, ¿no? Como dijeron el otro día en el evento de Instituto de Estudios Fiscales, una regulación hace falta, es necesaria una regulación adaptada a la realidad y flexible. Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco, y gracias a que los políticos están ya cada vez más implicados, esto es nada más que fue algo bastante sorprendente, pero bueno, ya supongo que en el siguiente programa ya contaré, de todo modo igual supongo que a lo mejor haremos algún articulito contando la aventura en esta cámara. Estoy deseando ver la foto con las gafas colaborativas con toda la gente del Senado. Bueno, es un reto que te... Si eso va a ser espectacular. Te lo propongo públicamente. ¿Alguien público? Madre mía, Carlos. Es un reto, Paco. Bueno, Carlos, si lo hago me tienes que invitar a cenar. Eso cuenta con ello. En el casa de mis padres. Lo de las gafas, porque es que yo estoy intrigadísima. Bueno, hay varias historias, ¿no? El tema de las gafas. Sí, bueno, tú no sé si has visto alguna de las fotos que... Sí. Ella se la hizo el otro día. Sí, yo me puse las gafas el otro día. Pues, es un juego de muñecas el origen... que nos obligáis a hacer. Bueno, para los oyentes que no lo saben, ¿no? Es hacer, no, nos hacemos la foto con las gafas, nos ponemos los dedos como si fuesen gafas, pero lo hacemos de manera difícil, ¿no? Le damos la vuelta a las manos, que además lo estoy haciendo, de modo que casi se rompen las muñecas, y bueno, nos ponemos las gafas, ¿no? Yo una versión que he oído es la que me gustó, me da igual que no sea verdad, pero a mí la que me gustó, que decía que, bueno, hay que mirar desde Wisher y todo esto, de la economía colaborativa, se intenta mirar el mundo con unas gafas diferentes, ¿no? O cambiar el mundo a través de, bueno, de mirar las cosas diferentes. Pero que cambiar el mundo es muy difícil. Entonces, de ahí esa dificultad de que veamos que es muy difícil, pues, a la hora de hacer este movimiento que casi rompe huesos. Esa es la historia. Yo no sé si tú sabes otra versión. Hombre, yo sé cuál es el origen. Ah, vale. tú sabes la verdad. Carlos es la Carlospedia. Carlos no tiene opinión, Carlos dice la verdad. Pero te ha dejado ahí pringar, sí, vamos. Sí, vamos. Se ha callado, pero vilmente. No, me ha gustado mucho. A mí es que me gusta. Tú no, pero tú conocías esta, ¿no? Sí. Ah, vale. Y la bueno, según creo recordar que leí en algún sitio, era como que cuando fueron invitados el grupo de Wizard Barcelona a las oficinas de Airbnb que tiene en Barcelona, pues nuestro compañero Cristóbal, bueno, hicieron una foto y detrás se veía como el mapa mundi, ¿no?, del mundo y tal. Y bueno, de un modo sin pensarlo, se le ocurrió a Cristóbal ponerse ese antifaz, porque yo muchas veces lo he relacionado de esa forma de ponerte las manos, ¿no?, como antifaz, gafas, y lo puso, este Cristóbal se las puso. Y a partir de ahí como que tuvo mucho, no sé, generó esa historia que has contado y de ahí pues ha vuelto en algo que se ha reproducido en todos los países donde está Wizard, o sea que... Sí, de hecho ya hay algún logo, alguno de los logos de algún proyecto relacionado con Wizard que, bueno, uno tiene mis manos, que es la foto que se hizo, de ahí el de Wizard, pues esto lo tengo con Jonas, que son como si fuesen las gafas, sí, después con Photoshop se arregló y tal, pero son mis manos, vamos... O sea que sí que es bastante un poco la, no el logo ni mucho menos, ¿no?, pero un poco la imagen esa de intentar ver las cosas diferente. Bueno, ya al final la historia es más bonita, que quieres que te diga. Pues sí, bueno, me gusta más la de Paco, no es por nada. Yo la verdad que no, pero por ejemplo hay nuevas versiones de gafas, Ahora hay nuevas versiones. Sí, yo siempre utilizo la del corazón, ¿no? Sí, esa es una y sí. Yo igual la que has comentado tú, pero hacia arriba, los dedos hacia arriba. Ah, vale. Que es como más, a mí me resulta. Son mucho gafas más... de Lady Gaga, esas. Sí. Sí. Bueno, para quien no las conozca, hay fotos colgadas en el Twitter de Wizard de algunos eventos, ahí están, se pueden ver. Vale, pues siguiendo con la agenda, después de este... ¿Este inciso? Sí, vamos, comento que para el 29 de marzo tenemos un evento en Espacio Ronda que se llama Sobre Dinero y Abundancia, y allí estaré yo, presentando Wizard y la economía colaborativa. Y la verdad es que es un evento que es una jornada completa, que empieza desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Y bueno, hay los contenidos en torno al dinero y la economía, pues son muy diversos, ¿no? Pero tienen un enfoque muy en lo personal, en lo interpersonal y transpersonal, ¿no? O sea, son diferentes dimensiones. Y bueno, por ejemplo, hay algunas charlas, por ejemplo, una son la de mitos y realidades de cómo manifestar la abundancia. Y esta palabra abundancia está contenida prácticamente en todas las charlas que va a haber. Y claro, yo he escuchado recientemente, claro, ¿qué es la abundancia? Pues claro, ¿la abundancia de qué? Es un término que da mucho juego, pero bueno, yo entiendo que es aquí la abundancia de la economía, ¿no? De la riqueza, del bienestar que genera. Y en ese sentido, bueno, pues también habla, por ejemplo, claves prácticas de cómo vivir en abundancia, que estará Sergio Fernández, que es un chico que empezó con un programa de pensamiento positivo y que tiene bastante tirón en las redes sociales, bueno, y a nivel personal. Y yo estaré básicamente hablando de la economía colaborativa y con el titular de, bueno, transformando los paradigmas con la economía colaborativa. Y también estará un compañero de la economía del bien común, que fue quien me invitó en el evento que antes comenté, que hablará pues sobre la economía del bien común y se llama Nacho. Pues estaremos a ver ahí qué tal. Me parece que es para mí un reto personal, porque bueno, estás dentro de un espacio donde hay mucha diversidad y probablemente nosotros seamos como lo más business dentro de ese entorno. Y bueno, ese día me pondré pues la chaqueta de business. Hazte fotos. No es broma, lo de la chaqueta no me pega mucho. Bueno, yo ya para cerrar el tema de la agenda, bueno, que esto es que tenemos confirmado, te vamos a hacer un evento finalmente sobre taxonomía, sobre todas estas palabras que se manejan, de sharing economy, economía colaborativa, qué es sharing economy, qué no lo es, qué entra, qué no entra. Pues vamos a hacer un evento además a nivel escala mundial, porque va a haber varias ciudades el mismo día, el 24 de marzo. se va a hacer en Nueva York, se va a hacer en Londres, se va a hacer en París, creo que también, en Roma, en Madrid, en Barcelona, y creo que hay alguno, no sé si he visto, era más de 10 me parece en la lista, sí, que he visto hoy. Bueno, pues el formato básicamente es, va a haber una mesa redonda, en Madrid lo vamos a hacer así, una mesa redonda con varios, gente que está más metida en este mundo y que, bueno, puede aportar una visión más profesional. Y, pero por supuesto, en Madrid va a ser un evento abierto para cualquiera que venga, que quiera venir a escuchar, y también abierto a cualquiera que quiera aportar ideas, porque aquí no hay nada escrito sobre piedra, no hay nada que sea 100% verdad, o sea, está todo, se está creando todo, y bueno, pues vamos a intentar ponerle, no sé si se podrá, pero se va a intentar ponerle nombre a las cosas, o ver cómo estamos, si estamos cómodos con lo que estamos utilizando ahora. E intentar disipar esa duda que siempre hay de que esto es economía colaborativa, esto no lo es. Bueno, pues yo creo que será interesante para eso, ¿no? Por lo menos, no sé si conseguirá, lo veo un reto, pero lo veo algo interesante de hacer, ¿no? Para ver, sobre todo, bueno, a ver qué tal, cómo está la situación, la gente qué opina, y la verdad es que me apetece, ¿no? A mí personalmente me apetece bastante, sobre todo, bueno, porque va a tener una escala bastante amplia, ¿no? Y después, pues aquí en España haremos un informe que ya estará en nuestras redes libres, y ya de todos modos en el grupo de Wisher Madrid y en el Twitter de Wisher pondremos exactamente la fecha, ya moveremos la convocatoria para que quien quiera que se acerque, con el sitio y la hora exacta. Y bueno, pues nada, esperamos veros allí. Y además el programa de radio coincidirá, porque será sobre taxonomía. Intentaremos traer a dos de los invitados que vayan a la mesa redonda, o no, o mejor de fuera, para aquí pues intentar también resumir un poco todo lo que se vea y bueno, pues tratarlo aquí también de manera más cercana, ¿no? Intentar sacar nosotros nuestras propias conclusiones y... Y bueno, también haremos nuestro pequeño informe. Sí, nuestro programita. Claro, sí. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Chicas, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Por haber aportado todo vuestro proyecto, vuestras ideas y todo vuestro valor. Maribel. Y nada, seguimos viéndonos en eventos y demás. Estáis invitadas siempre que queráis a la radio. Y bueno, pues nada, un placer teneros aquí. Muchas gracias, a los dos, de verdad, de corazón. Es una ayuda enorme. Nada, sí, es un placer. Es que sí. Y nada, ya... El placer es nuestro. Carlos, muchas gracias también a ti. Gracias, Paco. Y nos vemos en el siguiente programa. Ahí nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.